Y dijimos que titulábamos este compilado como Ave César, la tiranía, dedicándoselo al emperador Tiberio. Ah, yo pensé que se íbamos a dedicar a algún tirano contemporáneo. ¿Por ejemplo? Pinochet. Ah, pero no es tan contemporáneo ya. Claro, porque no es tirano, por suerte. No sigue siendo tirano, va, afortunadamente. Sí, esas cosas no se pierden. No se pierden, y de hecho su sombra todavía permanece, tal como había pronosticado García Márquez en su libro El Otoño del Patriarca. Pinochet sigue siendo una sombra negra sobre todo el continente, sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, ¿no? Pero no fue el único de ninguna manera. Ajá. Y acá tenemos a un tipo que en algún momento oprimió a través de un sistema de consejeros y de esbirros a todo un pueblo, del cual prefirió no ocuparse en demasía. Es decir, tenía a sus lacayos, Sellano en un momento, Macro en el otro, que tenían una verdadera red de espías que controlaba todo lo que estaba ocurriendo en Roma, mientras él, en la isla de Capri, se entregaba a sus lujurias, varias. Tenía varias, ¿eh? De hecho, la isla de Capri, mira qué interesante, se llama así porque vos sabés que los carneros o las cabras tienen, digamos así, la fama de lujuria habitual. Ajá. Entonces la isla de Capri tiene que ver con eso, porque se practicaba una forma de lujuria cabruna, digamos así. Así que todo tiene que ver. Ahí viene también la palabra capricho. Ajá. Para que tengas mayores referencias todavía. Bueno, la cuestión es que este emperador, que vivió con una salud de hierro hasta muy avanzada edad, lo cual, salud de hierro no equivale a juventud o a lozanía, nada que ver, ¿eh? Era decrépito como el peor. Bueno, era una especie de aficionado a la pornografía, y de hecho se iba a esta isla de Capri con algunos muchachos, digamos así, en general muchachos, sexo masculino, que dentro de sus dotes afeminadas trataban de complacerlo a esa tan avanzada edad. Vale decir, con sabe Dios qué perversiones. Y tenía una colección de pornografía realmente que hubiera sido muy interesante si se hubiera conservado, sobre todo para los estudiosos de la antigüedad. Claro. Bueno, no se ha conservado, así no podemos ver. No sé cómo sería la Playboy de aquellos tiempos. Claro, y menos los videos. Claro, totalmente. Bueno, se sabía además que bebía hasta el hartazgo. Se llamaba Tiberius Claudius Nero, ese era el nombre completo, y lo llamaban Viverius Caldius Mero. ¿Eh? Que las tres palabras significan borracho. Ajá. En latín. Así que fíjate vos que tenía para ofrecerle al mundo todo lo posible. Pero mientras tanto, el 14. Claro. Mientras tanto, en Roma se vivía un clima casi de terror. Pues fíjate cómo sería que en la antigüedad todo el mundo trataba de complacer a su rey o a su emperador. Cuéntase que una vuelta, un pescador que rondaba la isla de Capri capturó un mújol. ¿Sabes lo que es un mújol? Un pez que tiene unas escamas muy duras y muy filosas. Ajá. ¿Eh? Bueno, lo capturó y venía prendido con cangrejos y con todo. Venía en la red que había levantado. Entonces el tipo tuvo la genial idea de trepar por la escollera hasta donde estaba el solarium del emperador. Y así lo hizo. Hete aquí que los guardias lo traen frente al emperador con el mújol en la mano, un pez gigantesco, ¿no? Y le dicen, aquí este tipo dice que te vino a traer un pez, oh César. ¿No? El tipo le dice así, haciéndose el canchero, del rey del mar para el rey del mundo. Se refería a Neptuno, el rey del mar, para el emperador del mundo, ¿no? Ajá. Bueno, Tiberio no solamente mandó castigar los guardias, porque bueno, si un pescador pasó, digamos, a su reducto privado, puede pasar cualquiera. Pero agarró el mújol, que tiene unas escamas filosísimas, y se lo restregó por la cara al pescador hasta que no le quedaron facciones. Todavía el pobre hombre musitaba algunas palabras, ¿no? Entonces le pregunta al emperador, ¿qué está diciendo? Dice, suerte que no te trajo los cangrejos también. Bueno, Entonces, lo que hizo el bueno de Tiberio ante esta muestra de simpatía, dijo: yo tengo mis propios cangrejos, arrójenlo a la pileta y que los cangrejos den cuenta de él. Pero no contento aún con eso, dijo: no, no, acompáñenlo y llévenlo por donde vino. Así que lo despeñaron. Claro. O sea, muy buena onda. Tanto quería el pueblo de Roma a este emperador, pero tanto, que cuando falleció, finalmente, porque se prolongó y se prolongó y se prolongó, bueno, rezaron a los dioses, a la madre tierra y al señor de los infiernos, que creara un infierno especial para él. Así que fíjate cómo sería la cosa. Hubo alegría en Roma durante días y días, aunque lamentablemente la moción de que lo cortaran en pedazos y lo arrojaran a las escalinatas gemonías no prosperó. Pero buen recuerdo del emperador no tuvieron. El querido, le decían. El querido, le decían, tal cual. El querido Tiberio, ¿eh? Después, por supuesto, vino Calígula, así que... Pasaron de Guatemala a Guatemala. Claro, pero suele ocurrir eso, ¿eh? Suele ocurrir realmente. Vamos al crédito nacional, si le parece. A ver. Presto Vivace. Muy bien. Ni más ni menos. Que ya habían lanzado algún long play independiente y que ahora finalmente se hayan lanzando Utopías Color Esmeralda dentro del difícil trámite de hacer metal progresivo en un país como la Argentina, que no tiene una gran tradición en el género. Digamos que bandas de power metal tenemos, pero de metal progresivo es como que no es tan fácil. Aunque en materia de lo progresivo estrictamente, sí tenemos muy buenos antecedentes, sobre todo en los 70s, de la mano de Crucis. Por ejemplo. O de Espíritu. ¿Eh? Muy bien, entonces. El tema que vamos a escuchar es ni más ni menos que un edit. Y eso es porque el disco contiene apenas 6 temas, de los cuales hay algunos que son francamente extensos, como suele el género. Algunos se elevan hasta los 12 minutos. Pero este Wall Street es una edit version. Con Michael Douglas y Martin Sheen. Ah, claro, la película. Exacto. Sí, sí, sí. Esto debe funcionar como banda de sonido, calculo yo. Por ejemplo. Bueno, Utopías Color Esmeralda haciendo Wall Street Presto Vivace.